Ya venimos. Hola. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola, Matías. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Nobody's Lonely. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, Matute, hola a todos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Matías. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Nobody's Lonely. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Sos parte de Metro 95.1. Sonido urbano. Este mes de la madre, elegí hacerla feliz y dejala subir todas esas fotos que a vos te dan vergüenza. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y regálale uno nuevo. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan canje válido hasta el 31 del 10 de 2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Canon, Canon es mi colchón. En Hellmann's nos reinventamos, nos renovamos, evolucionamos. ¿Para qué me quieres decir con nos reinventamos? La nueva imagen está buenísima, pero el sabor no se negocia. Tranquilo, tranquilo. En Hellmann's lo sabemos, y por eso mantenemos nuestro sabor irresistible de siempre. Hellmann's, el verdadero placer está en el sabor. Hellmann's mantiene el sabor irresistible que nos encanta. Sigamos poniendo nuestra milanesa, sándwiches, ensaladas, papas, hamburguesas. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los 2 minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Con Blaze Ten, sentite ten. Del 24 al 29 de octubre, disfrutar un 25% de descuento en cerámicos y porcelanatos de Alberdi y Cerro Negro, y 20% de descuento en losas sanitarias de primera marca. Pagando con tarjetas en COSUD, 12 cuotas sin interés en cerámicos y porcelanatos. Vení a Blaze Ten, sentite ten. No incluye de segunda selección en liquidación y servicios. Tarjetas en COSUD, TNA 0%, TA 0%, costo financiero total efectivo anual 0%. P&G te da todo lo mejor para vos y para tu bolsillo. En octubre, hasta 20% de descuento en Pampers Pants Duo Pack, shampoo y acondicionador Herbal Essences, endulzalos con fuerza, Always Maxi Protección Día Suave por 16 y todos los productos de Oral-B 3D White. Estas promos son geniales. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, grupo. Nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más 2 números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Basta en basta.metro951.com. Ala descubrió que las manchas tienen sonido. Escuchá cómo suena una mancha de barro. ¡Ya lleva! ¡El mejor delantero del mundo! ¡Sate ahí! ¡Y el arquero la para de pecho como un campeón! No dejemos que la vida nos pase en blanco. Disfrutemos, compartamos, vivamos manchados de vida. Ala limpia tu ropa en el primer lavado, porque los buenos momentos manchan. ¿Sabes que solo con Movistar puedes navegar con tu crédito multiplicado? En serio, puedes mandar lo que quieras por mensaje de voz, como yo. Multiplícate. Movistar, elegí todo. Válido hasta el 31 de octubre de 2017. Dale, Juan, deja de rascarte y dame una mano. Pero si vos también te estás rascando. Pero no doy abasto, necesito una mano para rascarme la espalda, porfi. Lo que le pasa a tu mascota, te pasa a vos. Por eso lo mejor es Protec, la pipeta inteligente que elimina pulgas y garrapatas de tu mascota y también las de toda tu casa, cuidando a toda tu familia. Elegí Protec. Te contamos una historia real. La semana pasada un pasajero nos contactó por Twitter pidiendo volver al país desde USA en el próximo vuelo. Buscamos uno, nos contactamos con él por teléfono y le pedimos sus datos. Ah, pero pará, reprogramamos 6 vuelos, el de él y los de su familia. ¿Cuánto nos llevó a hacer esto? 29 minutos. Cuando necesitamos serlo, somos serios. Elige una agencia que no te abandone en Ezeiza. En Avantrip tenemos un equipo de atención al viajero a las 24 horas. www.avantrip.com. Avantrip. Viajar es la guita mejor invertida. Existen algunas personas que viven con suerte. Los que siempre ganan los sorteos, los que faltan y el profe no toma lista, o los que llegan a la parada justo cuando llega el bondi. Pero tranqui, Mercado Libre tiene la mejor opción para que encuentres lo que estás buscando. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, no te pierdas el Cyber Monday de Mercado Libre. Aprovecha miles de productos con hasta 50% off, envío gratis y hasta 6 cuotas sin interés con todos los bancos. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Es tiempo de darse un gusto. Confitería y panadería Mangini. Artesanal, de calidad, delicioso. Mangini, siempre fresco, siempre rico. Encontrá tu sucursal más cercana en www.manginiconfiteria.com.ar. Triunfo Seguros, más cerca tuyo. Un producto para cada necesidad. Hogar, auto, moto, vida, praxis médica, accidentes personales. Estés donde estés, podés descargar tus certificados, consultar vencimientos y hasta solicitar Triunfo Asistencia ingresando a triunfoseguros.com o descargando la aplicación por Google Play o App Store. Seguinos en las redes sociales. Triunfo Seguros, más cerca tuyo. Triunfo Seguros, inscrito bajo número 402. Unilever presenta Livopen, el nuevo repelente para mosquitos, para vivir al aire libre. ¡Libre! Libre para entrar y salir de la pileta y que lo único que te piquen sean unas ganas bárbaras de comerte una picada. Llegó Livopen, 10 horas de protección imbatible contra mosquitos y resistente al agua para vivir al aire libre. ¡Libre! ¿Sabes que solo con Movistar podés navegar con tu crédito multiplicado? Multiplícate. Movistar, elegí todo. Válido hasta el 31 de octubre de 2017. El secreto para viajar más es pagar menos. Y el secreto para pagar menos es Turismo City. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Venier poliuretánica. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Filtraciones y humedad, un clavico fibrado, el número uno. Bom, bom, bom. Este mes en Disco y Jumbo, la mesa está servida. Participá de esta promoción única. Juntá los stickers con tu compra y por un precio increíble, armá tu juego de vajilla de porcelana de moderno diseño. Vení a Disco y Jumbo y llévate la colección completa. Oferta válida en los locales Jumbo y Disco de Argentina del 19 de octubre al 19 de noviembre de 2017. Consulte bases y condiciones en los locales. Nacho Laflito presenta Otoño, su nuevo CD. Escucha Otoño a través de Spotify o adquirilo en iTunes y disquerías. Seguí a Nacho en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Nacho Laflito, Otoño. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Alcatel A3XL. Seas de Movistar o de la compañía que seas y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar, elegí todo. Plan canje válido hasta el 31 del 10 de 2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Copa Airlines vuela desde toda América, desde las cuatro ciudades más importantes de Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Rosario y a partir de noviembre desde Mendoza. Copa Airlines llega a 75 destinos en 31 países del continente. Descubrí América viajando en una de las aerolíneas más puntuales del mundo, con la flota más joven y moderna de la región. Copa Airlines. Conectados, todo es posible. copaair.com. ¿Reunión inesperada con amigos? ¿Entrevista de último minuto? Sí, cuando necesitas estar radiante al instante, no podés esperar por los resultados. Close Up presenta la nueva pasta dental Close Up White Attraction, con tecnología Blue Light. Lucí una sonrisa más blanca desde el primer uso. Nueva Close Up White Attraction. ¿Te tentaste? Imagínate cuando la pruebes. Hay una nueva Pepsi, con un sabor intenso y sin azúcar. Pepsi. Viví sin prejuicios. Probá sin prejuicios. Pepsi. Bebida sin alcohol dietética de extractos vegetales de bajas calorías. Metrolife presenta Lollapalooza Argentina. Lollapalooza 2018. Metro 95.1. Radio Oficial. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. En Hellmann's nos reinventamos, nos renovamos, evolucionamos. ¿Para qué me quieres decir con nos reinventamos? La nueva imagen está buenísima, pero el sabor no se negocia. Tranquilo, tranquilo. En Hellmann's lo sabemos. Y por eso mantenemos nuestro sabor irresistible de siempre. Hellmann's, el verdadero placer está en el sabor. Hellmann's mantiene el sabor irresistible que nos encanta. Sigamos poniendo la nuestra milanesa, sándwiches, ensaladas, papas, hamburguesas. Canon, Canon es mi colchón. Arde brillante en los bosques de la noche, una nueva obra de Mariano Pensotti. Jueves, viernes y sábados, 20-30 horas. Domingos, 20 horas. Teatro Sarmiento, Avenida Sarmiento 2715. Entradas desde 70 pesos. Conseguidas en www.complejoteatral.gov.ar o en las boleterías del teatro. ¿Quieres enterarte cuándo hay vuelos muy baratos? Turismo City, paga menos por viajar. Unilever presenta Live Open, el nuevo repelente para mosquitos, para vivir al aire libre. ¡Libre! ¡Libre para ponértelo a la mañana y quedarte todo el día en una hamaca paraguaya, rascándote solo porque tenés ganas de rascarte! ¡Llegó Live Open! 10 horas de protección imbatible contra mosquitos, para vivir al aire libre. ¡Libre! Quiero ser mejor colchón. Lazer Experience, un espectáculo audiovisual con la música de Pink Floyd y de Soda Stereo. Sonidos Surround 5.1. Rayos láser, luces y videos crean el ambiente perfecto para que puedas vivir esta nueva experiencia. Lazer Experience en Ciudad Cultural Conex. Entradas por Ticketek y en la boletería del teatro. Seguinos en Facebook Lazer Experience Show. Es variedad, buenos precios, que los productos más frescos lleguen directo a vos. Es estar entre tus vecinos, en tu barrio, cerca de tu casa. Es el mercado en tu barrio. Entérate más en elmercadoentubarrio.gov.ar. Buenos Aires, Provincia y Presidencia de la Nación. Con Granja Tres Arroyos no te preguntás qué cocinar, porque tenés el pollo más rico y mil maneras de comerlo. Entero, pata, muslo, medallones y nuggets. Es una solución práctica para tus comidas. Granja Tres Arroyos. Tus hijos son lo más importante. ¡Voy a la pileta! ¡Tené cuidado! Y siempre pensás en protegerlos. Por suerte existe OFF, para que no pienses en los mosquitos y disfrutes de cada momento en familia. OFF. Confía en nuestra familia para proteger la tuya. S.C. Johnson. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Samsung Galaxy J7. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Drive es limpieza y fragancia sin pagar de más. Y te conviene tanto que con la plata que compras otro jabón, podés comprarte un Drive y ese bocadito helado que comes a escondidas cuando todos se fueron a dormir. Y si te ensucias, ya sabes, nuevo Drive, la limpieza y fragancia que necesitas sin pagar de más. John Mayer regresa a la Argentina con The Search for Argentina. 29 de octubre, Hipódromo de Palermo. Un show con sus nuevas canciones y todos sus éxitos. Entradas a la venta en allaccess.com.ar. Disfrútalo con tarjeta Santander Río. En 3 cuotas sin interés. O desde 43.000 puntos, Superclub. John Mayer, 29 de octubre, Hipódromo de Palermo. Producen Live Nation y DF Entertainment. Costo financiero total de 5.53%. Vigencia del 1 de junio al 29 de octubre de 2017. Los accionistas del Banco Santander Río, Sociedad Anónima, limita su responsabilidad de capital suscripto. En Billboard de octubre, antes de su show en el Hipódromo de Palermo, Axel se consolida como productor y describe su camino hacia el equilibrio. Además, entrevistas con Kendrick Lamar, Marilyn Manson, Jack Johnson, Foo Fighters, Louta, un especial sobre cumbia villera, la despedida de Tom Petty y mucho más. Encontranos en los kioscos, en las redes y en billboard.com.ar. Billboard, lo mejor de la música. Este mes de la madre, elegí hacerla feliz y dejala subir todas esas fotos que a vos te dan vergüenza. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y regálale uno nuevo. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Cabana. Un colchón. Colchones y somieres. Encontraron a mis viejos. Yo me quiero olvidar de todo y así me aparece el gallego este diciendo que escribió un libro sobre Miguel. No tenés ningún derecho a meterte en mi vida. ¿Qué cojones me importa tu vida? Tiene que contar lo que ocurrió. Ustedes no me pueden proteger, ni a mí ni a mi familia. Darío Grandinetti, Inés Esteves, Hugo Arana, Jorge Marrales. Te esperaré. Una película de Alberto Lecchi, 2 de noviembre. Solo en cines. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú: clásico o gourmet. Además, servicio opcional de postre, bebidas y barra de tragos. Encontrá La Fachada en Palermo, Colegiales, Acasuso, San Isidro y nuestro nuevo local de Villa Pueyrredón. www.lafachada.com.ar. Huawei presenta Personal Fest 2017, un fest para la story. Día 2, Phoenix, Fat Boy Slim, Los Fabulosos Cadillacs, PJ Harvey y muchas bandas más. Compra tu entrada en tuentrada.com. Clientes BBVA francés, 15% de descuento y 6 cuotas sin interés. 11 y 12 de noviembre, Club Ciudad de Buenos Aires. Personal Fest 2017. Más información en personalfest.com.ar. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Valmedia organiza tu pijamada team. Juegos de baile, karaoke, realidad virtual, cine móvil, carpas, iluminación, torneos de play. Consultas y reservas al 4775-1274 o valmedia.com.ar. Valmedia, diversión para tu fiesta. Forest Advance de Sinteplas es la manera más simple de proteger, cuidar y decorar la madera, porque es preservante, impregnante y tiene triple filtro solar. Forest Advance de Sinteplas. Avanza con Forest Advance. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Alcatel A3XL. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Metro Live presenta Lollapalooza Argentina 2018. Día 1, viernes 16. Red Hot Chili Peppers. Imagine Dragons. Chance the Rapper. Hardwell. Entre otros artistas nacionales e internacionales. Lollapalooza Argentina. 3 días, más de 100 bandas, 5 escenarios. 16, 17 y 18 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Viví la experiencia Lollapalooza con Metro 95.1. Radio Oficial. Sos parte de Metro 95.1. Sonido urbano. Dorada, suave y refrescante. Miller Genuine Draft es la única cerveza pensada para encender tu noche con la mejor música. Comunidad Metro. Metro, lunes a jueves de 10 a.m. a 2 a.m. Seguía Luciano Banchero. Metro 95.1, sonido urbano. Ignite your night, it's Miller time. Recomendación por vidas mentales menores de 18 años. La ciencia ha comprobado que las vacaciones hacen bien. Por eso, esta semana en almundo.com, elegí tu playa y viajá al mejor precio. Volá a Miami por solo 13.950 pesos o en 12 cuotas con tus tarjetas BBVA francés. ¡Al mundo! Vení a la Parolacha a mangiare nuestro menú 29 anni, que incluye entrada, plato principal, postre, café. Pará, ¿está chequeado esto? ¿470 pesos todo incluido? Chequeado, continuamos. Ok, también incluye aperitivo, bebida, vino, servicio de mesa, 470 pesos. Increíble, mamá mía. Reserva en laparolacha.com. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Fiesta sorpresa? ¿Tu cita llegó temprano? Cuando necesitas estar radiante al instante, no podés esperar por los resultados. Close Up presenta la nueva pasta dental Close Up White Attraction. Con tecnología Blue Light, lucí una sonrisa más blanca desde el primer uso. Nueva Close Up White Attraction. ¿Otros antitranspirantes no soportan el ritmo de tu día? El nuevo Nivea Men Protectant Care, sí. 48 horas de protección efectiva y máximo cuidado para tu piel. Hombres, este es nuestro antitranspirante. Nivea Men Protectant Care. Filtraciones y humedad. Plavicon fibrado. El número uno. Bom, bom, bom. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Cómprate Enet, planifica tu salida al teatro sin moverte de tu casa, de forma fácil y segura. Compra tus entradas ingresando en plateanet.com o llamando al 5236-3000. Plateanet. Todo el teatro para vos. En 30 minutos cocino para la cena lo mismo que tarda Power Comprimidos en eliminar las pulgas de mi perro. Power Comprimidos. Acción inmediata, control total. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que estés todo el tiempo conectada con el grupo Mamá Jardín y el grupo Mamá Jardín sin Laura. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Avanza con pobreza. Ahora con Mercado Libre, remodelar tu hogar es mucho más fácil. Entra ahora y encontrá miles de ofertas en herramientas, materiales de construcción, pintura, aberturas y mucho más. Hasta el 29 del 10, tenés tiempo para empezar esos cambios que tu hogar necesitaba, con descuentos de hasta un 30%, hasta 6 cuotas sin interés y envío gratis. Dale, animate. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. Oye, chico, llegó la bodeguita del medio, el restaurante más famoso y chévere del mundo. La bodeguita del medio te invita a disfrutar de su cocina típica cubana y fusión. Shows en vivo. La bodeguita del medio. Creador del auténtico mojito. El mejor mojito del mundo llegó para quedarse. Bae 211. Las Cañitas. Buenos Aires. Más info en labdm.com.ar o llamando al 4775-5611. No tires la moneda para elegir la protección de tu hogar, porque hay un solo lado conveniente: Seca. Llamemos a las cosas por su nombre. Casa Seca, la línea de impermeabilizantes con poliuretano de Casablanca, con 5 años de garantía. Casa Seca, de Casablanca. ¿Quieres enterarte cuándo hay vuelos muy baratos? Turismo City, paga menos por viajar. Nuevo Albalatex Ultra Lavable con tecnología Ultra Resist. Repele líquidos, evita manchas y es fácil de limpiar sin dejar aureola. Con Albalatex Ultra Lavable, las manchas en las paredes ya no son un problema. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Samsung Galaxy J7. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan canje válido hasta el 31 del 10 de 2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Parrilla Reencuentro, con el regreso de Mario, su chef fundador, donde podés degustar carne de ternera seleccionada, pastas caseras, platos gourmet y parrilla libre servida en tu mesa. Parrilla Reencuentro, Cabrera, esquina Armenia, Palermo, Soho. ¿Sabías que hay un nuevo vívere con perfume a violeta? La fragancia es riquísima y dura mucho más que otras. Probá el nuevo vívere violeta, con mucho más perfume y por más tiempo. Canon, Canon es mi colchón. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. Huawei presenta Personal Fest 2017, un fest para la story. Paramore, Jack Johnson, Bad Boy Slim, Phoenix y muchas bandas más. Compra tu entrada en tuentrada.com. Clientes BBVA francés, 15% de descuento y cuotas sin interés. 11 y 12 de noviembre, Club Ciudad de Buenos Aires. Personal Fest 2017. Más información en personalfest.com.ar. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. ¿Te imaginas 72 horas seguidas con las mejores ofertas? Llegaron 3 días de ofertas online para comprar lo que más te gusta en un solo lugar. Del 30 de octubre al 1 de noviembre llega una nueva edición de cybermonday.com.ar para que compres todo lo que querés rápido, fácil y seguro. Encontraron a mis viejos. Yo me quiero olvidar de todo y encima aparece el gallego este diciendo que escribió un libro sobre Miguel. No tenés ningún derecho a meterte en mi vida. ¿Qué cojones me importa tu vida? Tiene que contar lo que ocurrió. Ustedes no me pueden proteger, ni a mí ni a mi familia. Darío Graninetti, Inés Esteves, Hugo Arana, Jorge Marrales. Te esperaré. Una película de Alberto Lecchi, 2 de noviembre, solo en cines. No soy tu amiga, soy tu mamá. Y cuando se trata de protegerte, elijo ser exigente. Por eso todas las noches confío en Fuji tabletas para protegerte de los mosquitos. S.C. Johnson. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Y son tres ambientes. Muy amplio, luminoso y la cocina. La cocina. Cuando tenés más opciones, elegís no vivir al lado de un colegio. Para compra, alquiler o alquiler temporal, busca en Zona Prop. Más de 400.000 opciones te esperan. Zona Prop. Listo. ¿Sabés que solo con Movistar podés navegar con tu crédito multiplicado? Multiplícate. Movistar. Elegí todo. Válido hasta el 31 de octubre de 2017. Lollapalooza Argentina anuncia su line-up por día. Viernes 16, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons, Chance the Rapper. Sábado 17, The Killers, Lana Del Rey, Liam Gallagher. Domingo 18, Pearl Jam, LCD Sound System, David Byrne y muchos más. Preventas agotadas, últimos tickets disponibles en allaccess.com.ar. Disfruta 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Río o canjea tus entradas desde 105.000 puntos Super Club. 16, 17 y 18 de marzo, Hipódromo de San Isidro. Invita, claro, LG, Cerveza Corona, Chevrolet, Unicenter, produce DF Entertainment. Costo financiero total 0% hasta que prende de entrada sobre 500.000. Más información en santanderrio.com.ar. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Te tentaste? Imagínate cuando la pruebes. Hay una nueva Pepsi, con un sabor intenso y sin azúcar. Pepsi. Viví sin prejuicios. Probá sin prejuicios. Pepsi, bebida sin alcohol dietética de extractos vegetales de bajas calorías. ¿Ya ves signos de desgaste en tu alero de madera? Triunfo Seguros, más cerca tuyo. Un producto para cada necesidad. Hogar, auto, moto, vida, praxis médica, accidentes personales. Estés donde estés, podés descargar tus certificados, consultar vencimientos y hasta solicitar Triunfo Asistencia ingresando a triunfoseguros.com o descargando la aplicación por Google Play o App Store. Seguinos en las redes sociales. Triunfo Seguros, más cerca tuyo. Triunfo Seguros, inscrito bajo número 402. Mos Def, Natch, Los Ratones Paranoicos, Masacre, Los Cafres, Onda Vaga, Herba, Juanse, Juan Ingaramo, Louta, Arce, Juana Molina, Nico Cota, Los Pericos. Del 21 al 25 de noviembre llega el Movistar Free Music Week. La ciudad es un escenario. Entrá en freemovistar.com.ar y empezá a vivirlo. Movistar, elegí todo. Llegás a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. ¿Te acordás que de chica hacías lo mismo? Y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Canon, Canon es mi colchón. Es tiempo de darse un gusto. Confitería y panadería Mangini. Artesanal, de calidad, delicioso. Mangini, siempre fresco, siempre rico. Encontrá tu sucursal más cercana en www.manginiconfiteria.com.ar. Amigos, soy Santiago del Moro. A vos que estás en el auto, en el bondi, caminando, escuchando la radio, quiero recordarte que las hamburguesas más ricas son las de Mostaza. Cuando quieras una hamburguesa posta, no te comas el verso. Anda Mostaza. Clarito y sin verso. Mostaza. Hamburguesas en serio. Hola, te llamo porque es mi primer vuelo y no entiendo qué tengo que hacer. ¿Qué llevar y qué no? ¿A qué hora ir al aeropuerto? ¿Me ayudas? Hola, te vendo un paquete en destino, ¿querés? No, ahora me gustaría que me ayudaras con esa información. Entonces te vendo el auto con... Por favor, respondeme esas preguntas. ¡Ay! ¡Hola! ¡Se corta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Se corta! ¡Hola! Elegí una agencia que no te abandone en Ezeiza. En Avantrip tenemos un equipo de atención al viajero a las 24 horas. www.avantrip.com. Avantrip. Viajar es la guita mejor invertida. En el mes de mamá, Telequino vacante, 22 millones de pesos, más 3 autos 0 kilómetro, una camioneta 0 kilómetro, un viaje a Miami, un crucero por las Bahamas y un viaje por Argentina. Y si esta semana te toca a vos... Telequino. Solo con Movistar vas a poder usar Instagram y darle actualizar para no perderte ninguna foto. Navega con tu crédito multiplicado. Multiplícate. Movistar, elegí todo, válido hasta el 31 de octubre de 2017. P&G te da todo lo mejor para vos y para tu bolsillo. En octubre, Magistral Limón 750 mililitros con 150 mililitros de regalo y hasta 20% de descuento en suavizante Downy Air Refresh 1.89 litros y en recarga Ariel 3 litros con un toque de suavizante. Estas promos son geniales. Quiero es el mejor colchón. Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. Crisol es todo el día. Desayunos, almuerzos, meriendas, brunch y, como siempre, el mejor café. Descubrí tu sucursal más cercana en www.crisolweb.com.ar y disfruta de sus servicios de delivery o takeaway. Seguinos en Facebook, Twitter o Instagram. Colchones Canon, colchones Canon, Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Omisbus, la cobertura médica para jóvenes, te ofrece los mejores beneficios. Asistencia al viajero de Omint Assistance, médico online, planes con precios accesibles y cobertura en todo el país. Ingresá en omisbus.com.ar y conócenos más. Omisbus, viví, nosotros te cuidamos. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 1336. Este mes de la madre, elegí hacerla feliz y dejala subir todas esas fotos que a vos te dan vergüenza. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y regálale uno nuevo. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan canje válido hasta el 31 del 10 de 2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Y en esa postura tratamos de llevar los brazos lo más lejos que podamos. Inhalamos y exhalamos. Y exhalamos. Y exhalamos otra vez. Vos los brazos más abajo. Salteate una situación incómoda. Saltea el olor a transpiración, no tu antitranspirante. Rexona no te abandona. Encontrá Rexona antibacterial aerosol a 36 pesos. Es variedad, buenos precios, que los productos más frescos lleguen directo a vos. Es estar entre tus vecinos, en tu barrio, cerca de tu casa. Es el mercado en tu barrio. Entérate más en elmercadoentubarrio.gov.ar. Buenos Aires, Provincia y Presidencia de la Nación. En tu vientre, tu bebé está protegido en un mundo de cuidado. Ahora, envuélvelo en un nuevo mundo de protección con el nuevo Comfort Puro Cuidado. Nada es más suave. Canon, Canon es mi colchón. La ciencia ha comprobado que las vacaciones hacen bien. Por eso, esta semana en Almundo.com, elegí tu playa al mejor precio. Viaja en verano con tu paquete a Búzios 8 días por solo 19.775 pesos o en 15 cuotas con tus tarjetas ICBC. ¡Almundo! Ojo, que son las últimas funciones de Pucha en Capital. ¿Qué me importa? Tenemos auto. Si te dio paja ir al centro, menos vas a ir a Quilmes o Bahía Blanca, gordo vago. Ok, vamos. ¿Tenés puesto el pijama? Bueno, vamos otro día. Pucha, Ginsburg, Fábregas, Scott, Santiago. Últimas funciones en el paseo a la plaza. No hace falta estar en casa para imaginarte disfrutando como siempre quisiste. Del 24 al 29 de octubre en Easy, feria de descuentos. 10, 20, 30 y hasta 40% de descuento en aire, ventilación, cerámicos, porcelanatos y muebles de exterior. Aprovecha 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa. No acumulable con otras promociones y descuentos. 12 cuotas sin interés abonando con tarjeta de crédito Visa de todos los bancos emitidos en la República Argentina. La categoría aire acondicionado, ventilación, cerámicos, porcelanatos y muebles de exterior. TATN, ACF, TNA 0%. Metro Live presenta Lollapalooza Argentina 2018. Día 2, sábado 17. The Killer, Lana del Rey, Wiz Khalifa, Liam Gallagher, entre otros artistas nacionales e internacionales. Lollapalooza Argentina. Tres días, más de 100 bandas, 5 escenarios. 16, 17 y 18 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Viví la experiencia Lollapalooza con Metro 95.1. Radio Oficial. Make it easy.

Foo Fighters y Queens of the Stone Age juntos en Argentina. 7 de marzo, Estadio Vélez. Las dos mejores bandas de rock en un solo lugar. Compra tus entradas en allaccess.com.ar. Preventa exclusiva Santander Río hasta el 1 de octubre. Disfrútalo con tarjeta Santander Río en 3 cuotas sin interés o desde 40 mil puntos. Superclub. Foo Fighters, Queens of the Stone Age. 7 de marzo, Estadio Vélez. No te lo pierdas. Producen Live Nation y DF Entertainment. Costo financiero total 1.53%. Stock disponible 23.000 entradas en preventa. Más información en santanderrio.com.ar. Mi Astral presenta el libro de las relaciones. ¿Por qué siempre elegimos parejas que se parecen entre sí? ¿Qué tienen que ver los astros con nuestros bloqueos emocionales y verdaderos deseos? El 24 de noviembre viví un encuentro único con Mía Astral en el Teatro Coliseo. Y llévate un ejemplar de El Libro de las Relaciones. Publicó Planeta. Forest Advance de Sinteplas es la manera más simple de proteger, cuidar y decorar la madera, porque es preservante, impregnante y tiene triple filtro solar. Forest Advance de Sinteplas. Avanza con Forest Advance. Óyeme, termina Pucha. ¿Cuándo? A fin de noviembre. Ah, falta. Nunca salimos a ningún lado. No digas eso. El otro día, fuimos a ver Sexto Sentido, al cine. Fue en el 99. ¡Qué buen final! Pucha, Ginsburg, Fábregas, Scott, Santiago. Últimas funciones en el Paseo La Plaza. Vemos es el colchón donde yo duermo mejor. Vemos calidad, descansar y más confort. Vemos con Belmo. ¿Sabes que solo con Movistar podés navegar con tu crédito multiplicado? Multiplícate. Movistar. Elegí todo. Válido hasta el 31 de octubre de 2017. Filtraciones y humedad. Clavicon fibrado. El número uno. Bom, bom, bom. Quilmes presenta Sonar Buenos Aires 2017. Sigur Rós, Trent Moller, Pantanu Prince, Giles Peterson, Toki Monsta, Nosach Singh, Zetangana. 26 de noviembre, Estadio Cubierto Tecnópolis. Entradas en venta por tuentrada.com. Sonar Buenos Aires. Música, creatividad, tecnología. Invita Red Bull. Últimos campos disponibles. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más 2 números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. ¿Ya ves signos de desgaste en tu alero de madera? ¿Querés vivir el rock de los 80? Rock of Ages. Todos los martes, 21 horas, en Teatro Maipo. Entradas en PlateaNet. Visa y Visa Débito. Tarjetas exclusivas. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Alcatel A3XL. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Venía Lateral Grill. República de la India y Cabello. Bodegón. Parrilla. Desayunos, meriendas. Happy Hours. Club de vinos y cerveza artesanal. Unimos lo clásico del bodegón con lo nuevo de Palermo Chico. Nombrando este anuncio, 20% de descuento todos los días. Canon, canon es mi colchón. Picadeli. Delivery de picadas. Servicio inmediato, capital y zona norte. 5 locales. Belgrano, Caballito, Martínez, Microcentro y Palermo. Lanzamos nueva línea. Mini catering de picadas. Promo con Milona Cósmica. Llama 1 y comen 24. Un pack especial donde te llevamos un mini catering todo resuelto. Disfruta fácil y rápido. Picadeli es fresco. Picadas hechas en el momento. 53-68-58-85. ¿Comiste de más y ahora tenés que salir con tus amigos? Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales y dolores digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico.